Y hoy a mí me hace falta un poco de sabiduría. Me hace falta porque cada paso que uno da, cada situación en la que tiene que tomar decisiones o las que ya están tomadas, sostenerlas, son difíciles. Y entonces acudir al ángel de la sabiduría es decirle, bueno, estoy en el camino correcto, mostrame el camino correcto. Obviamente, cuando uno toma una decisión, los pasos son muchos, las situaciones son muchas, el camino es largo y es próspero. Bueno, yo quiero proponerte en este anteúltimo programa de este ciclo que actúes con sabiduría cada mañana, que invoques al ángel de la sabiduría cada mañana, que en cada instante de tu vida, cuando no sepas algo y te estoy presionando para que lo contestes o lo respondas o lo resuelvas, decir, aprender a decir no sé, porque la sabiduría también es humildad, es decir, no sé, dame tiempo, no sé, o sí sé, pero también dame tiempo. Actuar con sabiduría no es saltar como un loco, sabiéndose todas las cosas del universo, sino ir aprendiéndolas a medida que van surgiendo. Estamos en un tiempo donde todo lo aprendido se está modificando, donde los valores no deberían modificarse, pero van tomando otros ejemplos y colores, donde tenemos que ir siendo no sabios ancestrales, pero sí tener la sabiduría de saber que cada día de nuestra vida, cada instante de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, vamos a ir creciendo. Que en cada espacio que tengamos o que hagamos, vamos a ir creciendo. Hoy es el día ideal, porque estamos a punto de vivir las fiestas. Para unos serán unas fiestas tristes porque algunos perdieron familiares, otros perdieron situaciones, otros no perdieron nada, pero no tienen ganas de estar donde están. Otros estarán en el camino, otros van por inercia. Bueno, yo te digo, este es un momento de sabiduría. Elegí estar donde quieras estar o donde te toque estar. ¿O sabes cómo cambia cuando vos de alguna manera elegís estar presente donde te toca estar? Porque ahí sos sabio. Ahí es el momento justo para decir, aquí ahora estoy. Yo hoy estoy aquí presente con ustedes. Aquí estoy trabajando en este programa con el mismo amor, con la misma fuerza que lo inauguramos con la doctora Garber un 12 de diciembre del 2001. Jamás perdí el entusiasmo, jamás perdí la voluntad y jamás la voy a perder. Y si algún día puedo volver a este espacio, porque las cosas cambian o porque las cosas se dan y vuelvo a este espacio, lo voy a hacer con la misma alegría que la hice el primer día. Entonces, cuando vos tenés ilusión, cuando vos le pides al ángel de la sabiduría, te das cuenta que estás haciendo lo correcto y que nada es para siempre y que nada es definitivo, ¿eh? Y que todo tiene un ciclo, a pesar de que a veces nos parezca, sobre todo en estos tiempos que yo veo y escucho a los padres tan preocupados por las materias y porque los chicos y porque la forma de rendir. Quiero decirles que no es sabiduría lo que les voy a decir, es conocimiento, es experiencia vivida. Ellos tienen sus propios métodos y hay veces, hay momentos que no encaja, que los cambios no se hacen a tiempo, y los chicos están avanzados, mucho más avanzados de los que les están transmitiendo y pierden el interés. Entonces busquemos acompañarlos en sus ritmos, no enojarnos, no angustiarnos, no ponernos más locos nosotros que ellos. Porque cuando nosotros estudiamos, si ustedes se ponen a observar, es muy poco lo que ha cambiado. Yo cumplí 60 este año y es muy poco lo que ha cambiado el aprendizaje de hace 60 años ahora. Es muy poco. Agregaron algunas cosas que parecen ser modernas y otras más o menos como tecnología limitada, porque ya quedó obsoleta, y no hay actividad. Entonces los chicos tienen un cerebro donde están informados todo el tiempo. Y hoy pedile vos, mamá, papá, alumno que estás estudiando, pedile al ángel de la sabiduría, que te haga aprender la forma de salir adelante, que te haga aprender y conservar la sabiduría en cada situación en la que te va mal. Como decía yo el otro día, que el fracaso es no hacerlo, es no intentarlo, es no ponerme. Ser sabio es intentar todas las veces una forma en la cual puedo encontrar un método y ser flexible. El sabio también es flexible, por eso no lleva equipaje, porque no necesita, porque sabe que si hace frío conseguirá abrigo y si hace calor tendrá ropa fresca. Entonces el camino que uno va haciendo al andar no necesita de tener todo todo estipulado y ordenado. Una de las cosas que nos hace ser sabios es aceptar los cambios, aceptar que tenemos que evolucionar. Lo que no está bueno, y eso es falta de sabiduría, es involucionar. Es que todo el tiempo estemos queriendo hacer las cosas de la misma manera para que se resuelvan. Cuando yo hago cambios, voy probando, voy encontrando, voy a tener desaciertos, pero voy a tener éxito porque estoy intentando. Hoy viene a vos, a mí y a todos nosotros, el ángel de la sabiduría para decirnos: sigan adelante, sean humildes, pidan sabiduría, que cada cosa que tengan que enfrentar en la vida lo hagan con sabiduría. Una de las cosas que tenemos que dejar de lado es: sabemos de todo, opinamos de todo, todos somos todo en este momento, ¿eh? Y escuchamos, la televisión está llena de eruditos y de personas que también cambian de posición y también cambian de conceptos sin que nos demos cuenta, o que algunas personas no se dan cuenta porque no están prestándole atención precisamente. Hay mucha gente que va mutando, pero muta para el mal. Bueno, nosotros con el ángel de la sabiduría vamos a mutar para el bien. Y les quiero contar que mañana, 21 de diciembre, llega el espíritu de la Navidad. Yo lo empecé a compartir desde el año 91 con las personas que llegaban a mi vida y lo fui compartiendo en 90, en realidad 90, encontré el escrito primero, es del 90, en el 91 ya lo hice más popular, pero yo lo encontré en el 90 y dice así: la noche del 21 de diciembre baja el espíritu de Navidad. Él desciende a la tierra con la misión de dar. Es tu oportunidad esa noche, y ahora hago hincapié, puede ser esa noche, ese día, en el momento que vos puedas, porque el espíritu de la Navidad no desciende sobre Argentina, desciende sobre el mundo. Y viste que el 31 de diciembre vos estás a la mañana viendo cómo empezó en China el año, y vemos durante todo el día los fuegos artificiales del mundo. Bueno, con el espíritu de la Navidad pasa lo mismo. Así que si vos te tenés que poner a hacer el espíritu de Navidad a las 5 de la mañana del 21, no hay ningún inconveniente. Está en la tierra con la misión de dar. ¿Está claro? Porque en el escrito que es de Connie Méndez, que está escrito en el año 79, ella hablaba de la noche del 21. Y vuelvo a insistir, la noche del 21, ¿en cuál país? ¿En qué paralelo? ¿En qué momento? Entonces llega a la tierra el 21 de diciembre. Entonces, es tu oportunidad, toma uno o varios papeles y después de saludar al espíritu de la Navidad con estas o parecidas palabras, pasa a hacer tus peticiones para el año que va a comenzar. Puedes escribir: en nombre de mi amada, magna y todopoderosa presencia yo soy, doy la bienvenida al Santo Espíritu de la Navidad, quien baja hoy a visitar nuestro planeta con la misión de dar. Comienzo saludándolo y dándole gracias por todas mis peticiones realizadas en el año que termina y por las que voy a alcanzar en el año que comienza. Hoy dejo ante ti las siguientes peticiones. Eso que yo te acabo de leer es la oración. A partir de ahí es lo que tenés que transcribir cada año en el comienzo de la hoja. En nombre de mi amada, magna y todopoderosa presencia yo soy, doy la bienvenida al Santo Espíritu de la Navidad, quien baja hoy a visitar nuestro planeta con la misión de dar. Comienzo saludándolo y dándole gracias por todas mis peticiones realizadas en el año que termina y por las que voy a alcanzar en el año que comienza. Hoy dejo ante ti las siguientes peticiones. Dos puntos. Y ahí empiezan tus pedidos. Ahí empezás a escribir renglón por renglón, lo que quieras. Connie Méndez nos sugiere en ese momento: puedes hacer peticiones de todo orden, pero es bueno que comiences con aquellas de orden espiritual. Comienza pidiendo tu adelanto espiritual y de todo el planeta. Acuérdate que no debes pedir solo para ti, sino también para los demás. No te olvides de pedir paz para el país y para todo el planeta, la unidad de las naciones y de las religiones, que cesen los prejuicios raciales y las persecuciones, que se descubra un remedio eficaz contra el cáncer, la lepra, la locura, el SIDA, etc. Sigue pidiendo salud para ti, para tus familiares y para todos los que estén enfermos en el mundo entero. Pide mejores ingresos, pide ropa, pide abundante provisión, pide tu casa propia, pide lo que se te antoje. No te limites, que nuestro Padre Celestial es riquísimo. Su poder y sus bienes no tienen límites. Eso sí, antes de comenzar a pedir, confiésate ante el Señor. Pide perdón de todo corazón por tus faltas reconocidas y aún por las que no reconoces. Ofrece y proponte corregirte de veras. Luego, perdona en tu corazón a todo el que tú creas que te ha hecho algo que te ha disgustado. Perdona. Perdona de veras. Haz un acto de amor y gratitud ante ese Dios paciente que siempre está dispuesto a perdonar. Y ahora, limpito, con el corazón radiante de alegría y esperanza, comienza tus peticiones. Tomas una o varias hojas de papel. Cada petición ha de ir escrita en un renglón. Recoges en una caja, sobre o bolsa o lo que sea y las guardas hasta el 21 del año próximo, donde primero tacharás una a una lo que lograste y das gracias. Y lo que no se cumplió, lo volvés a escribir de nuevo. Verás que al fin de año es mucho lo que has alcanzado. Que sepas pedir y que la luz te envuelva, hermano. Ah, y que sepas hacer uso de los bienes que recibas. Esto es extraído del libro de Metafísica 5 de Connie Méndez y modificado. ¿Por qué modificado? Porque salió el ángel de la sabiduría y porque a través de los años que lo vengo haciendo, al principio era, ella pide en el libro que se hagan tiritas de papel y que durante el año las busques, cuando se te cumple, las saques y la quemes. Y yo aprendí que no, porque cuando vas a buscar la tirita de papel, no estás en ese momento en conexión tan buena como el día 21. Vos el día 21 de diciembre te vas a sentar, ponete una esencia, ponete una velita consagrada, ponete algo que te haga bien y sentate, porque es una conexión única que pasa una vez al año. No es Santa Claus, ¿eh? Es el espíritu de la Navidad, tiene otra misión, ¿eh? Si querés encontrar la oración, está, ya está subida a mi página www.cristinadelsolar.com.ar. Vas a ver que hay una solapa que dice el espíritu de la Navidad. Si no, en oraciones también está. Y si no, en Facebook, en Cristina del Solar, vas a ver que ya lo subí. Y ahora en un ratito más lo voy a subir a Luz de Ángeles en Facebook. También lo voy a subir a Instagram y lo voy a subir a todos lados, como para que tengan esto que les acabo de leer. Pero está modificado por el aprendizaje. Te vuelvo a repetir, vos el 21 te sentás, lo haces con todo el amor y toda la ilusión del mundo. A mí me pasó en forma personal, por eso te lo digo, que cuando vas a buscar, ¡ay, se me cumplió tal cosa! Y vas a buscar, empezás a remover y empezás a leer todos los pedidos que hiciste. Entonces uno le pone la energía de ese momento. ¡Ay, esto! ¿Por qué pedí esto? ¡Ay, esto también! ¡Mirá esto! ¿Para qué? Y no, lo contaminás. No. Y se hace a solas, ¿eh? Podemos hacerlo todos juntos en una mesa, pero el mío no lo lee nadie. Nadie opina sobre mi espíritu de Navidad. Entonces decidí modificarlo en ese momento, estoy hablando hace unos 10 años más, 15, para hacerlo todo en una hoja, que la guardo y el 21 de diciembre del año siguiente la saco. Ya pongo mi velita, ya pongo mi esencia, ya preparo mi lugar y ahí empiezo a tachar lo que se cumplió y a trasladar lo que no se cumplió, aprendiendo. Porque por ahí hay cosas que me doy cuenta que las pedí mal o que no era lo que quería, porque pasó que esa situación o esa persona que ocupó tantos espíritus de la Navidad de mi vida no valía uno solo. Entonces lo dejo pasar y cambio, y pido por las relaciones sanas, por las personas sanas. Bueno, hacé tu espíritu de la Navidad como quieras, como puedas, pero hacelo. Y guardalo, y no lo andes toqueteando. El 21 de diciembre del año que viene, lo volvés a sacar y lo ves en ese momento y lo comenzás nuevamente. Este es un regalo hermoso que te podés hacer y que le podés hacer a todas las personas que quieras, porque es tan lindo poder hacerlo. Tan, pero tan lindo. vale tanto la pena que lo hagas. Haceme caso. Bueno, voy a Los Ángeles y a los mensajes. María de las Mercedes de Burlingame, para vos, el ángel de la abundancia. Y él te dice, aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Lidia de San Justo, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Alberto de Núñez, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Alicia de San Justo, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. No dudes. Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. María del Rosario de Castelar, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques. Afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Emma de la Reja, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Patricia de Caballito. Para vos, Patricia, va el ángel de la guarda. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Viviana de Liniers, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma en manos de Dios. Pronto serán una realidad. Y para todos los que me están escuchando en este momento, aquí va para vos el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Y para quienes van a ir a buscar este programa o a encontrar este programa, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook en Luz de Ángeles o en Facebook en Cristina del Solar, aquí va, este mensaje es para vos. El arcángel Jofiel, y él te dice, aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegido, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Te recuerdo el espíritu de la Navidad, la oración, la podés conseguir tanto en mi página como en Facebook. Creo que en Instagram también la voy a poder subir porque no tengo mucho el manejo todavía de Instagram, pero ahí lo voy a tratar de subir también. A donde me encuentres, a donde me busques, vas a encontrar la oración que te acabo de dar hoy. Y lo mismo pasa con mí, con los talleres, con el aprendizaje, los programas. Los programas están almacenados desde el año 2006. Desde el 2006 en adelante están todos los programas almacenados que los puedes escuchar de distintas formas. Lo puedes escuchar a través de internet, lo puedes bajar y escuchar en tu computadora cuando vos quieras, lo podés bajar a un pendrive y lo podés escuchar en el auto, porque alguien me decía, pero yo te escuchaba en el auto. Bueno, como puedas o como quieras, ahí voy a estar. Si querés el mensaje, lo vas a poder recibir. También es probable que arme un grupo de WhatsApp para que les llegue el mensaje del día. Voy a trabajar, yo no voy a dejar de trabajar, solo dejo de estar en esta radio que me acunó, me cuidó, me acompañó durante 17 años. Pero por ahora, Dios proveerá, yo tengo fe. A veces uno vuelve, al amor siempre se vuelve. Y yo esta radio la amo, la quiero, fue mi lugar durante 17 años, en el único lugar en el que estuve. Les mando un beso, vienen las fiestas. Yo sé que es difícil. Yo sé que están todos ocupados, preocupados con que pasa esto, que no tengo ganas de ver a fulano, que no tengo... Siempre hay un fulano que no queremos ver. Siempre hay un tío que es del partido de fútbol distinto al tuyo, del partido político al otro. Siempre hay alguien. Pero ¿sabes qué? Te lo voy a decir con todo mi amor. Gracias a Dios que siempre hay alguien. Porque hay mucha gente que no tiene eso y vive de recuerdos. Y hay mucha gente que elige la soledad por miedo, por desinteligencias o por locura. Sé sano, viví el aquí, viví el ahora, disfruta, encontrá el camino de tu corazón y a donde te toque estar, aunque sea abajo de un puente porque ese día te quedaste con el auto, como me pasó a mí en una época, o te quedaste en un aeropuerto porque no pudiste hacer el transbordo, o porque te toca estar arriba de un avión, o porque te toca trabajar, o por lo que te toque. Si vas a un restaurante, todos esos que están ahí están solos, porque su familia, todos los mozos, los que dan de comer, sus familias no están ahí, están en sus casas. Sin embargo, te hacen pasar una linda noche. Entonces, donde estés, sonreí y da gracias y decí feliz Navidad. Chao. Hasta el jueves 27. Muy, pero muy buena vida. Chao. Cualquier